estamos con un jugador de futsal llamado Gabriel, que nos va a contar su experiencia por primera vez en este torneo tan competitivo misionero. ¿Qué tal, Gabriel? Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel. Contanos qué te pareció la experiencia de jugar, porque vos siempre jugaste en cancha grande. Sí. De pasar de jugar en cancha grande a jugar en futsal. Bueno, estaba muy acostumbrado a jugar en cancha grande, y el cambio este fue totalmente distinto. Las reglas son distintas, se corre mucho, se juega más en equipo. Es una muy buena experiencia, no me imaginaba que sea tan así. Estoy conforme con el nuevo fútbol que estoy haciendo. Está. Y a demostrar un poquito tu remera. Esta es la remera de Despensa Andrea. ¿En este equipo jugás? Sí, este es ¿Hace cuánto tiempo? Hace aproximadamente 7 meses que comencé. 6 meses que comenzó el campeonato y un mes antes comencé a entrenar para ellos. ¿En qué categoría se encuentran? Bueno, ahora nos encontramos en la C porque hemos ascendido hace aproximadamente una semana. Estábamos anteriormente en la D y pudimos ascender en forma directa porque salimos primero en nuestro grupo. En el torneo salimos primero, sería. Por ese motivo salimos directo. ¿Qué expectativa tienen ahora en la C? Ahora en la C queremos salir primero también y poder ascender directamente otra vez. O si no, jugar el playoff pero ascender a la B, este campeonato. ¿Cómo me dijiste, cuántos integrantes son en tu equipo? Somos 10 en total. 10 jugadores, más el técnico, eso somos 12, pero 10 jugadores. ¿En qué consiste el futsal? ¿Sí? ¿Se juega bajo techo, en cancha de se piso? Se juega en cancha de... Hay dos canchas, una que es de todo de piso, de baldosas, y otra que es de parquet. ¿Dónde quedan esas canchas? Una queda en Hebrón y otra queda en el Seimán. ¿Siempre juegan ahí? Siempre se juegan esas dos canchas. Son las dos únicas canchas que están habilitadas para nosotros. Para jugar en futsal. Para jugar en futsal, sería. Y contanos, ¿son techadas las canchas? Sí, son todas techadas, son dos clubes, el club de Seimán y el club de Hebrón. El club de Hebrón está todo techado por dentro, tiene tribuna, el de Seimán también tiene tribuna. ¿Cuál es la concurrencia del público? ¿La gente asiste a verles? Sí, va nuestra gente, la gente del contrario, más que nada. ¿Público? Bueno, o sea, los públicos. Son... ¿Pero notas una adhesión a este deporte? En Misiones. Sí, cada vez la gente se aferra más, conoce más de este fútbol, de este futsal sería este deporte, y se van acoplando más equipos, más tribunas. Ahora una pregunta, ¿vos jugás por amor al deporte, porque te invitan, o jugás por un rédito económico, te pagan por jugar? Yo juego por amor al deporte. O sea que no cobras por jugar en este equipo. No cobro nada. Ah, lo haces por placer. Tal cual. Bueno, Gabriel, ¿querés saludar a la gente? Un último saludo, una reflexión final. No, a los jóvenes de hoy que hagan deporte y no fumen faso. Ah, sí, no tomen tanto. Cuídense, pórtense bien. Y a la gente que no conoce futsal, lo invito a ver en nuestros partidos. Puede ver en la página de internet, por el diario siempre sale las veces que jugamos. Muchas gracias, Gabriel. Espero que sigas con éxito y que sigas practicando para.